hoy estoy acá para repudiar el golpe jurídico que hicieron la Corte ayer, algo ilegal que han hecho. Y bueno, y hay que estar en la lucha y hay que rever esto porque esto no puede ser. Esta agresividad constante, simbólica, física y económica que están haciendo al pueblo, tiene que terminar. El pueblo tiene que ponerle un límite, como lo hizo siempre a este tipo de gobiernos hambreadores. Siempre el pueblo le puso un límite. Y es a través de esto, la unidad de las luchas, ¿no? Y esperemos que las instituciones del pueblo converjan para expresar esta unidad, ¿no? Bueno, nos cerraron todo, parecía domingo de feriado largo. La Plaza del Congreso, no venimos a la Plaza de Mayo. Y bueno, somos muchos, intentan sacarnos de la calle, pero por ahora estamos zafando. Si fueron capaces de proscribir a Cristina, estos que están mandados van a hacer cualquier cosa. Lo que está pasando hoy duele mucho, es muy injusto, no debería estar pasando porque ellos cuidan y salvan a nuestros niños.